Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. No sé que no me puedo reír porque se burlan en la competencia. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien, María Juliana. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Laurita? Silenciosa, como la lluvia. Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo van ustedes? Hombre, bien, haciendo un programa chévere hoy. Hoy es jueves y mañana es bien. Viernes. Qué lindo. Uf, qué lindo, qué más. Qué, bueno, listo. Nico, tema del día, ¿no? Vamos a comenzar así como ligeritos, de buena onda. Tema del día. Una excentricidad que quisieras cumplir si tuvieras mucho dinero. Es que a mí me parece que ese tema es lo mío. Entonces, a ver, empecemos. No. Comienzo con con una excentricidad que le ha contado 20 veces, pero Nico me ha dicho que son diferentes audiencias. A ver. Bill Gates, cuando casó con doña Melissa, que es una persona que se ve muy... A mí no me gusta, se ve muy rara, ¿no? Cuando Billy se casó con Melissa, el tipo le dijo, te voy a llevar al sitio más increíble del mundo. Pues ya tenía, diga usted que ese man cuando se casó tenía por ahí 10 mil millones de dólares, 5 mil. Sí. Que hace, no sé cuántos llevan de casados, 40 años, yo no sé cuánto llevan, pues era una fortuna horrible. Sí. Y el tipo, lo único que yo no quiero es que nadie me tome una foto en mi matrimonio, y nadie tiene una foto de Bill Gates casándose. Claro. Ah, sí, que reservó el tipo, todos los hoteles. Exacto, ¿para qué es mi plata? Primero dime en dónde, y dijo, en África. ¿Te parece bien cerca de Madagascar? Sí. Bueno, vamos para allá. Y se casaron en Zanzibar, que es el nombre de un bar que Billy Joel frecuentaba en Nueva York. Pero no es lo mismo Zanzibar en Nueva York que la isla de Zanzibar en África. Claro. Playas cristalinas, Joel, ¿no? Arena que usted se la pone en las manos y se le cortan las manos de lo cálida y pura que es. Y exacto, el tipo dijo, bueno, ¿cuántos hoteles hay en esta vaina? No, es que era un sitio turístico. ¿Cuánto valen todos los cuartos? Tanto. Lo pagó. Y dijo, bueno, ya. O sea, que nadie puede venir. No hay sino una... Hay un fotógrafo de la familia que era con rollo en esa época, Nico. Claro, con rollo. Usted podía tener rollos, su computador. Sí. No. ¿Y tenía su computador? Acuérdense que yo también me pego. Y me deben esperar y digan, ¡ay, llegó Jaime! Jonathan ya sabe, porque a veces me corta y me dice, hagamos conteos, apaga el equipo. No, ya él ya sabe. A veces yo quedo digital nada. Eso era Nico. A la quinta estoy en 10 segundos de retraso. Claro. Es que el retraso es muy grave en la vida, Nico. Sí. Retrasarse... Uy, ¿qué? ¿Un retraso puede ser? Laura, ¿apareciste o sigues en pañales? ¿Está más frita Uy, pero un huevo de corral. Bueno, Nico, ¿qué más, hermano? ¿Todo bien, no? Bien, ya anunciaron aquí en Colombia, que ya lo decía Santiago Ángel en el avance, que llegan 2 millones de vacunas a Colombia el 7 de marzo, Sinovac. Qué bueno. Son las vacunas, entonces, bueno, eso es una... Le quería confirmar, Nico, de acuerdo a la última cosa que quedamos pendientes. Diga. Del tema de AstraZeneca, la edad máxima en España, para ponerla, sí, es 55 años. Mire. Ya mire, reconfirmado. Ya súper requete confirmado. No tengo la más... No, pero es que imagínese yo para darle este dato... Y que usted me salga con una cosa así ofensiva, no. No, reconfirmado, y lo vi hoy 2 veces. Y a las personas ya mayores, como este cuerpo de 60 años, posiblemente el 15 de marzo. Ok. A más tardar, el 15 de abril. Bueno. Y si se demoran mucho, pues yo ya estoy frito. 15 de mayo. ¿Qué hacemos? No, yo creo que es a finales de marzo. Sí. Pero bueno. Pero bueno, pero está bien, ¿no? Es un buen plazo. Sí. Sí, porque mira, en España se han puesto 3.4 millones de vacunas. Sí. Pero el tema de la doble vacuna sí está en 1.2. Es decir, el 2% de la población está vacunada a full. Y lo otro es como el 6 o el 7 o el 6, pero una sola dosis. Pero pues yo prefiero una que nada, ¿sí o no? Sí, claro, pero bueno, pues la idea ahí es coronar las dos, ¿no? Eso es cuando es de dos, claro, que en este claro, caso Pfizer, pero pues es como la que es de dos dosis, ¿no? Ay, Moderna le falló a esta gente y les falló... Pero bueno, estos hombres están ya... No... Pues Europa tiene muchas vacunas, es que lo que es injusto y que denunció la Organización Mundial de la Salud, manejada por un man muy raro, es que lo más injusto es que los países, creo que en América Latina hay países en que no ha llegado la vacuna, ¿no? Sí. Para que sepamos. ¿Paraguay? ¿Bolivia? No sabemos nada. Sí, toca averiguar, ¿sabe? Que no le tengo ese dato. Ah, pero no importa, Nico. No se ponga ahorita a averiguar porque se me pierde. No, pero digo, es un buen dato. Usted es una persona con demasiados frentes de inteligencia, mijo. Pero usted no puede dejarse, no se puede dejar, no, muchos países, no se puede dejar carcomer de tanto poder que tiene, de la inteligencia tan pura que tiene. Su pura información. Oiga esa voz. Apareció Laura. Después de 5 solicitudes, ¿no? Lo bueno se hace esperar. Escuchando. ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? No sé, tuvimos ahí un pequeño inconveniente. Bueno, pero vamos a quitar dos lemas, dos frases que dijo, que la paisita dijo, la paisita consentida. Lo primero es, lo bueno es esperar, ¿no? Yo no estoy. Sí. Esperar. No, yo no espero. Lo bueno es usted tampoco. No, yo tampoco. A mí denme malo, pero no, y la segunda es, ustedes, que es otra terrible, y es, ¿las cosas buenas vienen en empaques chiquitos? No. No, esa sí no me gusta. Para el empaque esa, sí, esa yo sí no la digo. Ah, no, porque o sea, cada cual habla de cómo le va en el juego. El lote, eso sí. Yo sí no la digo. Uno responda, cómprame un diamantico. No, te compro los 10 quilates, pero como no hay plata, pero es que... las cosas buenas vienen en empaques grandes. No se les olvide. O sea, a mí me toca aplicar el perfume que viene en cosas chiquitas. No. Dame el que vale 7,000, por favor. No, Nico. Chicle, pero sin duda, bóteme ese. Exacto, ese es. Y siempre bótela, no se le olvide, mi amor. Las cosas bien buenas vienen en paquetes chiquitos. Horrible. Y ya uno de viejo dice, oiga, consuelo, pero es de tontos. Sí, estamos muy vaciados, ¿no? ¿Sí o no? Sí, estamos, pero en la inmunda. O sea, un McDonald's es bueno, digamos, por ejemplo. Pero no puede ser la que viene la media carne infantil. Las cosas buenas vienen grandes. Digo. Sí. ¿Ah? De acuerdo. Bueno, Emilio, ¿cómo vas tú, hermano? ¿Qué tal las cosas? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo como tranquilo, la verdad. ¿Alguna excentricidad que harías con plata? Yo lo voy a preguntar a todos. Yo creo que reservaría todo un avión para irme tranquilo, en paz, solo. Yo no haría eso. Nunca. Bueno, pero cada quien hace con su plata cada lo que quiera. Cada niño con sus juguetes, ¿no? ¿Yo qué haría? He hecho tanta estupidez que no les puedo contar, pero... De hecho, sé que esa del avión la hizo Mariah Carey. Una vez que ella tenía que aparecer en una película y la producción le dijo, Mariah, hay un problema, no tenemos presupuesto. Te tenemos que mandar en coach. ¿Y ella qué hizo en económica? Y ella reservó todos los asientos de económica para ir sola. ¿Y eso lo pagó la producción de la película o ella? No, lo pagó ella. Pero muy pelotuda, ¿por qué no reserva tú el avión desde adelante? Pues sí, además, ¿o por qué no contrata un avión privado? Ah, bueno, le sale mucho más caro, ¿no? No, señora. Un avión privado, ya les digo, dígame de a dónde les doy la tarifa. ¿De dónde Miami? ¿A dónde iba, Emi? No, ni idea. Bueno, mentiras, yo creo que compraría avión privado, más bien. Sí, exacto. Yo creo que tú tienes ahí un problema de emoción, porque Mariah ya debe tener... Porque es que todos los asientos, privados. Así sea económica, son billetes. Yo jamás tendría un avión privado, ¿saben? Bueno, en... Sale más fácil, si no tiene mucha plata, es mejor alquilarlo. No. En época de dificultades como ahora... Pues sí, es maravilloso no tomar aeropuerto, no hacer colas, o sea, entrar en un carro a un avión privado, sí. Exacto. Pero lo más rico es irse en un avión de esos... ¡Uah! ¡Ay, Dios mío! Como un príncipe. Cathay Pacific. No, hombre. No, yo lo del avión no lo haría. En esta época fue muy importante para mucha gente, ¿saben? Claro, a mucha gente que yo he leído mucho. No, pues una persona que dice, yo ya me cansé acá, no hay vuelos humanitarios. No, y es que un avión privado pues puede decir que es un avión ambulancia, ¿no, Nico? Claro, una claro. Cruz. Y la persona no tiene nada ambulante, pero pues le vale plata y cuesta plata. Sí. Pero yo les cuando quieran les doy las tarifas de todos los destinos cerca. Uy, que no me pare. Interesa. Es que lo grave es parar en alguna parte, no, es directo. Ahí es donde, claro. No hay unas compañías, hombre. De hecho, sí. La compañía más importante del mundo de aviones privados es de Warren Buffett. ¡Ah, ídolo! ¿Ah, sí? Pero hemos tratado de entrevistarlo con Orlando, al señor de... No me acuerdo cómo se llama, Fly... No sé qué vaina. Y no dan entrevistas. ¿Por qué? Porque usted llama, hermano. Le hacen su perfil y dicen, bueno, y usted... El problema de los aviones privados, ya hablando de excentricidades, es que a usted le cobran la ida y la vuelta, o sea, usted lo recogen en Bogotá. Esa ida a Bogotá vale un billete. Y lo llevan a otro sitio, entonces no es que usted le lleguen ahí y le digan, no, fresco, es que yo estaba por aquí paseando, no. O sea, el viaje de recogerlo vale igual que el de llevarlo, ¿me explico? Claro, sí. ¿Cómo se llama esa vaina? Fly... Algo Nets. Es, tiene un nombre ahí especial de esa categoría, ok. No, yo le dije a Orlando, busquemos a este man. Y Orlando me dijo, no, hermano, toca comprar no, un avión, hora. Toca comprar sí. Un destino. Para que nos hablen. No, claro. Se llama Netfly. Es muy importante porque usted también puede pedir el modelo. No, pero alguien me decía el que avión. No, que es el que haya, no, es el que hay disponible. O sea, no. O sea, uno no escoge, es como las vacunas. No, exactamente. Pero óigame, sí puede pedir, que es que digamos, yo quiero ir si a Nueva York personas. Tal día. No, eso tiene un cupo, o sea, tú no puedes ir con gente. Eso. Paisita, tú no puedes llevar gente. Pero puede haber unos de, eres muy paisa. un king de 5 personas o un avión que si le quepan 10. Sí, claro. Ah, sí. Y claro, los precios son diferentes. O sea, no se les olvide el nombre. Gulfstream 65. Sí. Nuevo vale 65 millones de dólares. Tres tortas atrás, ¿no? O sea, no es fácil detenerlo, ¿no? Sí. Hace claro. Nueva York, Tokio. O sea, son cosas. Hay que trabajar un poquito. Un poquito más. Voltear, pero sí, ese usado creo que ya está como en 10. Pero 10. Bueno. Pero es que no es 10, es las azafatas que a mí sí me gustaría tener unas mujeres, digamos que no divinas, pero que no rayen entre la belleza y la feura, ¿me explico? O sea, que pasen. Bueno, tranquilo. No estoy tranquilo, estoy dando un ejemplo. Y lo otro es que usted por cada radar que pasa, por cada territorio, usted tiene que bajarse de un billete. O sea, pasar por un sitio que le digan pasó, tanta plata. O sea, eso, hermano, ¿sabe qué? Mejor un avión. Hágame caso, avión comercial. Claro. Sí, lo que nunca haría yo en mi vida con excentricidad es porque me queda muy difícil a mí, por temas de hígado, por temas de mareo, desde que estoy muy de pequeño, es un barco, un yate. Yo la verdad es que yo me enfermo, me mareo, me siento mal. Sí, también me mareo. No, yo no puedo con ese tema. No puedo. No, o sea, yo hombre marino no soy. Claro que usted viene de Jacques Cousteau sin plata, ¿no? Yo conozco perfectamente. Don Nicolás Camargo, ¿no? Por eso. Yo vengo de un amigo que se tira en camiseta con un arpón. Exacto. En calzoncillos, ¿no? Sin problema, y mata a la presa. Mientras que yo sí no puedo. Es que yo me voy a montar y se me parte un tobillo. O sea, se me mueve el barco. No. Yo esa experiencia del mar sí es muy floja, hermano. Muy floja. Pues para mí, por lo menos, voy a decir las que no haría. El mar. Avión privado, tampoco. Sí, ahí tampoco. Vamos. Nada. No, nada. Alquilar todo un hotel, tampoco. Exacto. O sea, que creo que muy pocas. Pero les ¿para qué además alquilar un hotel? Para que no lo vean casarse. Bueno, Emilio, después de esta intro tan buena para los oyentes, Laura, yo que Laura sería... Porque llega tarde y no tenía sonido. No, ¿qué culpa tenemos, Nico? Sí, pero ¿qué culpa teníamos nosotros? Uno pagando los platos rotos de alguien que no cumplió su deber. Ah, Nico. ¿Perdón? Hágame el favor. ¿Qué tal? Hágame el favor ustedes. No. Bueno, Emi, vamos con música. Hoy vamos a revivir a una muerta italiana. Por ¿quién? Alguna razón me gustó. Ya vamos, pero es que tenemos tres horas. Sí. ¿Por qué resolver el...? ¿Por qué resolver el algoritmo en los primeros 10 minutos? Hay mucho tiempo por delante. Sí, es verdad. Sí, no. Sin afán. Vamos con una banda inglesa, gracias, Certain Ratio. Y esta es una canción que salió en el 2018. Esto se llama Make It Happen. Present the future, imagine anything. abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Llegó Volvo Special Sale por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un concesionario. Volvo, tu futuro, nuestro camino. Aplican términos y condiciones en volvocars.com/co. Llegó la extra promo Jumbo. Acumula la mayor cantidad de compras y llévate una de las 100 tarjetas regalo de 1 millón de pesos cada una. Del 25 de febrero al 17 de marzo de 2021. Aplican términos y condiciones. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Qué pasa ahí? No, déjeme. Déjeme que estoy tranquilo. ¿Usted por qué se ríe de sus compañeros de grabación? No, estoy riendo que usted dice así. Como si fuera Luis Clavijo. Ay, como ya ve mi padre. Bueno. ¡Chao, bambino! Bueno. Oye, nosotros deberíamos tener a Pasta Doria presentada por siempre. Orlando, ¿sabes? Uy, ese oiga, sería sí. Un gran patrocinio. ¡Chao, bambino! Bueno, tema del día, Nico. Mire, el tema del día de hoy en los originales es una excentricidad que quisieras cumplir si tuvieras mucho dinero. Es bien refritadito, pero yo le dije a Orlando, pero es un clásico. Es fritoncito, pero es clásico, sí, sí. Es un clásico. Pero es, ¿cuántas veces se ha calentado ese aceite, Nico? Pero fíjese que está esa manteca sí, en su mayor frescor también, ¿no? Sí, no, los gustos exacto. Se pueden renovar. Ya es manteca. Claro. O sea, ya usted pone ahí un dedo. Esa manteca animal. Se le queda el dedo, no sí, sirve. Es una greda. Pero le queda oliendo como para 10 años. Sí, claro. Pero bueno, malandros, este señor que siempre será un malandro. Nicolás Maduro. Sí, claro. Redondeó ayer su provocación contra Bruselas, pues al decretar la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, apenas 48 horas después de que la Unión Europea dijo que le iban a congelar activos a 19 políticos de Maduro, incluyendo al peor malandro que ha tenido Venezuela, de apellido Cabello. Y el nombre, pues, no es muy elegante. Diosdados. Sí, claro. Eso es un salvaje, pero bueno. La Unión debe aprender a respetar, señaló el canciller Arreaza. Paralelamente, el chavismo redobló el órdago. ¿Qué es el órdago? Es que hay palabras que... ¿El órdago? Lo volví pedazos. Irónica. Dice así, esto es primera página del mundo. Paralelamente, el chavismo redobló el órdago. Con tilde el dico, ¿qué es eso? Y solamente usted puede explicar la palabra. A ver, pues yo así de lo que yo más espero. O menos he imaginado. No, yo es... espero. Es que lo que me he imaginado. Laura. Tuvo tiempo. Dale, Google, vamos. Hágale, como un all-in. Es como una cosa así, es como un all-in en el juego. Clarísimo, gracias, Nico. Redobló el órdago, o sea, se emberracó el doble. ¿Cómo voy quiere eso? Hasta el fondo, es decir, voy a todo o nada. Redobló el órdago. Dando a conocer, comparta eso con Francisco. Órdago. ¿Le gustó? El órdago. Yo voy a doblar el órdago. Yo no me aguanto a... ¿Y usted dice el nombre? Sí. Le voy a doblar el órdago a este man. Bueno, inhabilitado Juan Guaidó. Imagínese esto. No. 15 años y 27 diputados de él. Es que yo no conozco algo más verde. O sea, yo le digo una cosa. Uy, le digo que alta María virginidad. Juliana Correa es una... Come chitos. Al lado de Juan María Guaidó. Juliana Correa es Don Gato y su pandilla. Tiene toda la calle del mundo. Total. Al lado de Juan Guaidó. ¿Qué? No. Uy. Se lo han pasado. Por Pedro Navaja, María Juliana. Qué pena. Hablamos cháchara, mijo. Cháchara. Cháchara. Saludos al gordo Mejía. Lo mío es siempre cosa, lo mismo. Pero que me escriba algo. Yo ese no soy man. Periodista, a decir que le escriba. Pero soy un buen conversador. Claro. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo esa parte presidente. Está, la inflexión está mal. Lo importante es conversar rico. Orly, cámbienla. De actualidad, cultura, porfa. Deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Malandros. ¿Quién tiene un malandro yo entre la chica verde? Pues sí, dele, hermano. Dele, hermano. No, es que acaba de pasar. Es para darle oportunidades a la gente. No, dele. Es muy rápido porque es que acaba de pasar. Y es John Gedert. John Gedert fue entrenador del equipo de gimnasia olímpica de los Estados Unidos. Varios años. Y él, ayer, le anunciaron 24 delitos en su contra. Entre ellos, trata de personas, trabajo forzado, 2 por delitos sexuales, 1 por organización criminal y otro por mentir a la policía. Obviamente, cuando uno habla de los equipos olímpicos de gimnasia, lleva uno de inmediato la cabeza hacia Larry Nassar, el doctor de los equipos olímpicos de gimnasia de los Estados Unidos, que cumple hoy cadena perpetua por abusos sexuales. Decían que los delitos no tenían que ver directamente con Larry Nassar, pero sí uno de ellos era por una omisión que había tenido este entrenador, Gedert, porque sabía que Nassar cometía esos abusos y él hacía caso omiso en un gimnasio que él tenía para alistar a sus deportistas. El caso es que ayer lo acusaron de 24 delitos. Hoy la noticia es que se acaba de saber que se suicidó en los Estados Unidos. Bueno, piconcito, niñas, más piconcito imposible. Bastante las, piconcito. La verdoncita y la madurita. ¿Quién tiene malandros? Yo tengo un malandro, quizá no para nosotros. Para nosotros no es un malandro, pero sí para él. Para el lugar en donde vive, y esto también aplica para países milenarios, pues es una muestra del alcance de la nueva ola de represión de la dictadura en Corea del Norte, y ocurrió a principios de este mes cuando un adolescente fue exiliado al campo junto con sus padres tras ser sorprendido viendo pornografía en su casa. El adolescente, él estaba en su casa por la noche, solo, sus papás no estaban y estaba viendo un video pornográfico y fue capturado durante una inspección sorpresa. La condena del adolescente ocurre bajo lo que ellos llaman la ley del pensamiento antirreaccionario, y esto fue aprobado por el régimen de Corea del Norte a finales del 2020. Esta norma establece penas de 5 a 15 años en correccional por consumo o posesión de videos o libros pornográficos. Mejor dicho, el muchachito, por estar viendo un video porno por la noche en su casa solo, de 5 a 15 años va a tener que estar en esa correccional. Y eso no es lo peor, no solo él, también sus papás y también el director de la escuela a la que asistía. A la pregunta, Nicolás. Una excentricidad que quisieras cumplir si tuvieras mucho dinero. Yo, mi rey, dice Pamela Barbaricha, sí. Pero sí la voy a pedir nota a todos porque ayer fue muy duro usted. Pero es que estuvo flojo ayer. Alquilaría todo el hotel que nos guste en Marrakech. Sí. Voy a decir a Pamela que cambie de hotel. Búscate uno que se llama Royal Monceau. No lo conozco, pero he leído mucho. Para quedarnos juntos en la mejor suite con vista al Atlas, que son las montañas, sí. Y así explorarnos mejor. Y manda 1, 2, 3, 4, 5, 6 saxos. Nico, nota. 6 saxos, uy, eso es por un 0-1. Es que usted ya usted está enfrentando a la reina, ¿no, brother? No, cuidado. Cuidado, datos económicos, el dólar 3.587 hoy, subió 9, el Dow Jones bajó 600 puntos, estaba en 32, es que también, el Nasdaq bajó 500 puntos, es que también, el oro bajó 35 y el petróleo en 66, alto puntaje. Ya el doctor Carrasquilla tiene cómo mejorar sus finanzas. Obvio. André, cuando llega Bin Salman a Barbella, para su comitiva de 500 personas, alquila todo el hotel por 15 días. Listo. Alex Rodríguez. ¿Qué dice Alex, hombre? Pagaría lo que fuera por volver a ver a los presentadores de Locos Videos. Excelente programa, la plata no importa. Cinco. ¿Quiénes eran? Pero es que así. Laura, ¿quiénes eran? Laura, o sea, Laura es un poquito ya adulta. No, yo era muy Jaime, chiquita, Jaime. No recuerdo. No, ¿quiénes eran, Laura? Muy chiquita, no recuerdo. Nico, ¿quiénes eran? No, Nicolás. Pues eran el señor Jaime Sánchez Cristo y la señorita Carolina Gómez. Y inicialmente Jaime Sánchez Cristo y no Jaime sabía. Garzón. Claro, no, también. ¿Así? Sí, señor. Cuando sí, tuvo señor. Éxito el programa, Nico. Vuelva y repita. Vea. Creo que no tenía ni idea. ¿Para qué complicarse con vainas? Primera clase en Qatar Airlines o Singapur. Este es mi hombre. Sin excentricidad, si le alcanzan los mejores. 300 carros antiguos de colección y conducir uno cada semana. Nico, ahí se acabó. Nota. Uy, ahí sí, 5 o 6, yo sería igual. Coleccionar un set de Renault 4, 6, 9, 12 y dárselos para que los administre muy bien el George Pepar de la radio, Ernesto Samper Cachaza. Uy, no. O sea, mira la nota. 5-5. Pagaría el doble o triple en las zonas más vulnerables de Colombia a lo largo y ancho para que no votaran. No entendí nada. Nota, Nico. Bueno, 0-1. Ota Benguis. Porque es compra de votos. Yo si tuviera mucho dinero cambiaría $1,000,000 a pesos en billetes de 1,000 pesos. Uh-huh. Haría una carroza enorme de pegasos griegos y yo, Ota Benga, en mi trono en interiores azules, tiraría los billetes por las calles de Cali a todos los que griten ¡Ota venga! 5-7, me gusta. La mía está entre dotar a Bogotá de un metro subterráneo de levitación magnética y abrir un estadio para derbis de demolición y saltos en carro. Saludos a los Daft Punk de la radio, Nicolás Van Galter y Ganuel Mal Sánchez Cristo. Bueno, 5-4. Muy bien, están buenos los tweets, hoy están muy buenos. Yo compraría el Atlético Nacional. No puedo leer más. Y lo mandaría para la B porque soy hincha del Medellín. ¿Qué tal? Papito. Respetico. No, Tarico, me parece que... 5-8. Yo alguna vez tuve una charla así con el doctor Agustín Ramírez. No, es que el tipo dice, yo soy hincha de Medellín, pues yo compro al Nacional y lo clavo a la B. Sí o no, me parece estupendo. Con respeto de nuestros jefes, pero es muy divertido. Las cosas buenas vienen en empaques grandes. Saludos a Esperanza Gómez, a Alex Rodríguez. ¡Buah! 5-6. No, Tanico. Le pago un crucero a todo el equipo de los originales. Creo que es mucho voleo. Además, mamarse a todos los trolls que tienen que leer a diario, muy desgastante. Hey, ojalá Orlandito. Te ganes el baloto. Métele ganas a la de paso en marzo. Dale la vuelta al concurso. Juan Felipe Pinzón. No, se Tanico. Se puede. 5-6. Comprar todos los estudios de grabación del reggaetón y destruirlos. Para acabar con ese ruido que está acabando con la buena música. Oh. Sabroso. No, Tanico. Muy pesado, 5-8. Producir y dirigir una película de animación al estilo Ghibli, que se llame Bolívar el Villano, donde se contará la Navidad Negra de Pasto y otras carnicerías. Mire. Comprar la cadena radial más famosa de Colombia y de paso darme el lujo de apagar el tótem de la inmunidad a Laurita Hoyos. Hacer el amor con las 5 más bellas periodistas colombianas. Uy. A la vez. Pero es que Humberto Salamanca y Sasa, pero ¿por qué coges periodistas? Claro. No le metas tanta mente, ¿saben? Te vuelves loco, bro. ¿Sí, no? De acuerdo. Nota 0-1. No, 0-1, Humbertico. Sí. No, ¿cómo así? Me compro los derechos de transmisión del fútbol colombiano para transmitirlos gratis. Contrato a Andrés Salcedo. Ídolo, Andrés. Y al doctor Peláez para la transmisión, para los datos variopinto, sin duda, a Nicolás. Uy, 5-5. ¿Imprimió? Listo. Gabriel Alvarado, ¿compraría la Madonna de Brujas de Bélgica para poderla admirarla cada vez que yo quiera? Mire, pues, 0-1. Sebastián Ocampo, ¿tener una isla llena de esclavos que cumplan todas mis perversiones y arsenal nuclear para que nadie me diga que estoy haciendo las cosas mal? Nicolás. ¡Qué peligro! Ojalá nunca tengas plata. 5-9. No, arsenal nuclear. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues es que cada quien hace con su plata lo que quiera. Claro. Tener a Pinkie Pie como ama de llaves, con uniforme de ¡atrevido! No le alcanza la plata del mundo. Necesitas mucha plata. Sí, no le alcanza para hablar. No, con uniforme de femme de service, o sea, de mucama francesa. ¿Qué tal? Y una fusta para cuando haga las cosas mal. Nico, nota. Bloqueado. 5-8. Por obsceno. ¿Pero por qué la quiere tener de empleada? De labores domésticas, déjela. No dijo nada feo. De no, solo tener una fusta. ¿Pero y te parece feo? Es simbólica, ¿no? Hombre, en la mente. ¿El qué va a hacer eso? Comprar un volcán a punto de erupcionar sería el Etna y meter a todos los reggaetoneros del mundo. No, hombre. Claro, le diría que es una fiestecita sin tapabocas y ver mientras tanto cómo las llamas los consumen. No, 5-8. Larga vida el reggaetón, se calma. Hoy están buenos los tweets, muy bien. Pero Gómez es muy tranquilo, dice. ¿Qué dice Gómez? Hombre, un chef para que me haga el almuerzo todos los días y me lo deje bien empacadito en la coca de la oficina. Es sencillo, pero bueno. Y además, el hombre sigue trabajando. Contrata a un chef para que le mete una cosa en una coca de plástico. Un ídolo. En vez de llevar al chef a la oficina con mantelería. Claro. Coquita. ¿Para qué trabajas, Gómez? 5-9. Práctico. Pero a él le gusta su trabajo. Ídolo, Gómez. Ídolo. Dotar de hospitales de UCI. No, cero. Y el tipo con una coquita, el chef. No, la comida. La coquita. Un crack, Gómez. Y el termo con chuspa. Compro una isla y llevo reggaetoneros y cantantes de música popular los contrato por un mes y los pongo dejen a cantar sin a la nada música de público. Popular quieta también. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Para eso es la plata, Ricardo Soto Zapata. Sí, para eso es la plata, 5-5. Yo compraría todas las boletas de las sillas impares un fin de semana en un cine. Así todo el que vaya acompañado se tenga que sentar a una silla lista. Me gusta. Me gusta, 5-5. Maldado. Y eso es todo. Vamos con música, Emilio. Ok, vamos a continuar ahora con un clásico del 74, una banda nativa americana, Redbone. Esto fue número 5 en Billboard, disco de oro, y se llama Come and Get Your Love. Enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Este viernes en Carulla es Día Diamante y por ser super cliente Black o Diamante encontrarás tus antojos favoritos con un descuento especial para que compres lo que más te guste y disfrutes en casa. Pide ya por nuestros canales de compra o en tu almacén Carulla favorito. ¡No es lo mismo ver Patriotas Junior que ver el resumen de Patriotas Junior. No te lo pierdas este sábado 27 de febrero a las 8 de la noche. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Que Dios te fina, que viene ahí, que no te fina, tú no eres. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Teniendo en cuenta, por cortesía de Mauricio Amado, World Culture Lab. Bueno, muy bien. Sí, a veces lo recupero, teniendo en cuenta que el 90% del comercio mundial se mueve en contenedores. No hay duda que la industria del transporte marítimo juega un rol crucial en el mantenimiento y el desarrollo de la economía global. Y una de esas bases importantes son los puertos. Más específicamente, la capacidad de los puertos para generar entrada y salida de mercancía. Pero no siempre los puertos, pues, están en el mar. Paraguay, por ejemplo, no tiene costas. ¿Cuántos puertos tiene Paraguay? Punto. Ellos generan 500 millones de dólares al año. Laura Natalia Franco, 10. Nicolás Samper, 3. María Luna Correa, 3. Orlando, 70. ¿Cómo? 70, dice Orlando. Un poco desajustado a la realidad, Orly, pero ¿cómo está, señor? ¿Bien o qué? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bien, bien, bien. Y Laura Hoyos, 5. Pues Orly, a mí me da pena porque la brecha se va muy larga siempre, ¿no? Sí. ¿Por qué se te ocurrió ese 70 en un país como Paraguay, que no tiene más? Por lo que usted mismo dijo ahorita, que era uno de los que más tenía producción en ese sentido, y bueno, vamos a tirarle un número grande. Chapó para Orlando Rivera. En los originales, chapó. Es que boté un dato que ustedes no pararon bolas. Paraguay produce 500 millones de dólares en sus puertos. ¿Tiene 50? ¿Tiene 60? No me diga esto. 60 puertos, wow. Locura, en serio. Orlando, ¿cómo se siente, maestro? No, la verdad, ya un punto más, un punto menos, es igual ya en este momento. No, pero celebre, Orly. Sí. En este punto, ya todo da igual. Todo suma, todo suma. Por la guía que dio Jaime, pero pues salió. De cualquier cosita es cariño. No hay mucho que celebrar, la verdad, pero ahí vamos. Pero y si le digo que menos uno para Nicolás y María Juliana Correa, ¿celebra? Ah, pues es que ya está definido el primero y el último, o sea, ya da igual. Pero de María Juliana no le gusta que termine siendo siempre claro mala en el arepazo. No, para nada. Menos uno para María Juliana y Nicolás, que dijeron 3. Se pudre todo. Y vea, se ríe. Una llena. No, es que vea, ríe como lo hace Jaime. Yo no hago nada. Correcto, ay, ay, ay. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Muy difícil. I corrected her. Te lo di el dato. ¿Cuántos es que tiene? 60, me dijo usted. 60 puertas. Qué bárbaro. Les doy más datos de verdad solo para que se rían. Qué barbaridad. Óigame esto. Claro, no sé cómo serán los puertos. Hechos como de alfandoque, pero bueno. Muy antiguo alfandoque. Muy antiguo. Sí. Es que me acuerdo de palabras lindas, ¿sabe? Alfandoque. Mire, le cuento una vaina, por ejemplo. La capacidad de los puertos para gestionar entrada y salida de mercancías, pues es un tema importante. En la escena portuaria mundial, la mayor parte de los protagonistas se encuentran en Asia. De hecho, 15 de los 20 puertos más importantes del mundo están en Asia. Los 10 principales del mundo son asiáticos. Y Paraguay tiene 60. Pues yo no me quiero imaginar los puertos de Paraguay, eso sí lo debo anunciar. Pero de qué locura, ¿no? De alfandoque. Muy buenos. Nico, ¿qué es alfandoque? Sí. ¿Eso no es un dulce? Claro, es como una melcocha, una cosa de esas, ¿no? Es como una melcocha un poquito más dura. Claro. Bueno, ¿cómo va el repaso, mi querida Laurita? Orlando tiene menos 32 puntos. María Juliana tiene menos 21 puntos. Laura Natalia, menos 13, yo tengo menos 7. Y Nico, 11 puntos. No. Yo espero hasta mañana, pero para mí desde hoy hay que comenzar a ponerle campanitas de alegría a Nico. Hay que dar vuelta olímpica. No, pero tiene 11 libros, hermano. ¿Y hace cuánto no le compro libros? Y le llevo los 11. Y los mando a la casa de Laura Hoyos para que los cuente. Para que los opinión. Vea y me listo. Parece. No, yo solo los cuento. Bueno, están en el reporte de la muerte de Khashoggi. Y todo implica que el príncipe lo mató y están esperando la inteligencia americana. Y ya Biden le dijo, mándeme el reporte. Claro. Aquí estoy aplastadito esperando. Esperando fresco. A los ojos de Biden desde que entró, él ha visto que han llegado y se han puesto 50 millones de vacunas. Es que todo lo que hiciera Biden era ganancia. Sí, él sí, salía no, partiendo desde el puerto de la Victoria, pues. Ya, después de lo que puerto pasó antes. De un puerto de alfandoque en Portugal. Bueno, vamos bien. Vamos a despegar, por favor. Hoy revivimos a una muerta, Nico, Emi, más adelantico. Pero esa muerta fue muy importante. A mí me robaron eso. Lo voy a contar. Bueno, Laurita, excentricidades con tu plata, ¿qué harías tú? Pues, escuchando las de los oyentes, pues creo que la mía se queda en pañales, pero yo tendría un cine muy bien jalado en la casa. ¡Chéverísimo! ¿En la casa? Sí. Nadie te va a hacer. Tendría que tener también una casa. No, pues esa es la idea. No, amigos, sí. No, esa es la idea, que nadie va. ¿Cuáles amigos? Tú nunca vas a invitar a Nicolás porque él nunca va a ir. Sí, claro, para pero que vea la mano con Michael Caine. Y como se debe ver en 35 milímetros y proyectado sobre una pantalla. El problema al lado es que no, el problema al lado es que no se te va después, ¿no? No sé. ¿Y tú, María Juli, cuál sería tu excentricidad? Yo celebraría cada año mi cumpleaños en una isla, no sé, muy grande, con muchas personas, con todos mis amigos los llevaría y haría una fiesta de una semana. Como un festival de música tienes, para celebrar, o sea, mi cumpleaños. ¿Cuántos ¿De qué amigos tipo de música? ¿Vernácula? De todo, de todo. O sea, si uno quiere el Mono Núñez, ahí está. También. Un festival musical con varios escenarios y todo para celebrar mi cumpleaños en una isla. Divino, yo haría a todos mis amigos y ya. Les pago la semana de la estadía, licencia con gastos no remunerada pagados. Y la licencia no remunerada que tienen que pedir en el trabajo. Claro. ¿Y cuántos amigos tienes tú para no invitar? Sé, Jaime, pero no ¿cuántos invitarías? pero invitaría por ahí 80 personas. Nico, usted, si tuviera esas islas, ¿a cuántos invitaría? A ninguno. No me invitarías, Nico, ¿cómo a así? A nadie, pues que son mías. ¿Para qué los invito? Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar con Selena Gómez y una canción de su disco Rare. Esto se llama Boyfriend. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend, tell me all the any good ones left. I keep finding wrong ones, but I want love again and again. I want a boyfriend, having up all night, pretty restlessly. En los originales, grandes ideas. Maggi jugoso al sartén le pone sabor a esta sección en un práctico 1-2x3. Sacas la hoja, envuelves el filete y al sartén. Bueno, vamos con grandes ideas. Emilio, una gran idea de pensar en los Grammys del pasado. Sí, pues imagínense que, ya que estamos mirando este tema de cómo van a ser los Grammys este año, pues me llega esta nota que me parece algo interesante de Billboard, y son 11 cosas raras que antes pasaban en los Grammys que no podrían pasar hoy en día. Entonces, por ejemplo, les cuento la primera. Artistas que ya habían ganado Grammys podían competir a Mejor Nuevo Artista. Doy el caso de Lauryn Hill. Ganó 2 Grammys en el 96 con el grupo Fugees, pero luego pudo competir a Mejor Nuevo Artista cuando sacó su primer álbum como solista dos años después y ganó ese premio. Una vagabundería. Hoy en día la regla es que, mejor dicho, tiene que ser nuevo. Así haya sido de un grupo nominado antes. Una agrupación y ahora sea solista. Y esta, por ejemplo, también va relacionada a la segunda. Los supergrupos, que son esos grupos que se forman con gente que ya es famosa por otras bandas, como por ejemplo Aisha o Crosby, Stills and Nash. De ídolos. Los supergrupos podían competir a Mejor Nuevo Artista. Hoy en día no. Hoy en día la regla es cualquier artista con una previa nominación como intérprete, incluyendo nominación como miembro establecido de un grupo nominado, no compite en Mejor Nuevo Artista. Tercero, había artistas que se podían ganar dos Grammys en categorías principales si también eran productores o coproductores de esas grabaciones. Por ejemplo, Stevie Wonder se ganó 3 álbumes del año consecutivos y como él también fue productor de esos discos, esos son 3 Grammys extra para él. Hoy en día no se puede. Hoy en día simplemente el artista está nominado en esa categoría como artista. 4. Dos álbumes como solista del mismo artista podrían estar nominados el mismo año por álbum del año. Esto solo pasó una vez. En los primeros Grammy en el 58, 2 discos de Frank Sinatra fueron nominados a álbum del año. Come Fly With Me y Only the Lonely. Esta sí me parece curiosa. 5. Una canción de un álbum que ya había ganado el Grammy el año anterior podía volver a competir el año entrante. El álbum Graceland de Paul Simon en el 86 gana Grammy álbum del año. Flojísimo. La canción Graceland gana grabación del año al año siguiente, aunque era el mismo disco. Sigue que día, estás muy Nicolazón. Poco picón. Esta sí es mi favorita. Sí, exacto. Una canción con 40 años podía ganar canción del año. Unforgettable es el caso. 1991 gana canción del año cuando la versión original por Nat King Cole salió 40 años antes. Eso se podía, ya no se puede. Sigue. Instrumentales no competían. Esto se nos va a largar. Instrumentales competían a canción del año. Hoy en día eso no se puede. Una canción como tal tiene que tener melodía y letra. 8. Artistas que fallecieron hace mucho podían recibir nominaciones al Grammy. Hank Williams lo nominan en el 89, falleció en el 53. Sigue. 9. Álbumes y sencillos podían competir en la misma categoría. Doy el ejemplo, por ejemplo, de la ópera rock Jesus Christ Superstar de Andrew Lloyd Webber, que compitió, por ejemplo, con All I Ever Need Is You de Sonny and Cher. 10. Qué competencia, ¿no? Sí. Artistas de rock y pop competían en las mismas categorías. ¿Esto por qué? Porque antes del 79 el rock no tenía sus propias categorías. Y 11, los artistas de R&B y rap también competían en las mismas categorías por la misma razón. El rap no tenía sus propias categorías antes del 88. ¿Y esto no se puede ahorita en los Grammys? Se puede. No se puede. Tienen Perdón la ignorancia. ¿Qué días son los Grammys para no verlos? Muchas gracias. Para no estar, para estar en otra cosa. Laura, Grammys, tú eres la de las fechas. Ya les averiguo el dato exacto. Tiene que ser marzo. Sí, 14 años. ¿Qué dijiste? 14 de marzo. Usted ha visto que anda toda insolente, ¿no? No, pero ella siempre es indómita, domada. Uy, pero es pasito y como en rabia, como ¿y por qué no me pregunta a mí todas esas excepciones de los gravitópicos? No, ¿cómo por qué? No sé. No tendría ni la más. Nico, tenemos serios problemas con el grupo femenino de la mesa. ¿Por qué? ¿Qué problemas tienes con nosotras, Jaime? No, bueno, es que Laura anda muy soberbia. Esa palabra es muy fuerte. ¿Le gusta insolente? Insolente, claro. La potra zaina. No, Pinkie Pie. La potrita. No, la potra zaina es la que es atendida por el doméstico. Es que no sé cómo es que se llama el doméstico. El doméstico. Ese es un potrón divino, Dios mío. No nos des tanta luz, se queda uno ciego. ¿Le gustó ese piropo? Uy, ¿qué tal el piropo? Dios, no me des tanta luz porque me quedo ciego. Me lo acabo de inventar, eso no es piropo, eso es una estupidez, pero bueno, sigamos. Bueno, si les parece, después de estas grandes ideas, pues hablemos de Maggie, por favor. Hablemos de Maggi, Jaime, porque ahora puedes comer rico sin complicarte con Maggi Jugoso. porque para tener un delicioso filete de pollo en un práctico 1x2x3 solo debes sacar una hoja, envolver el filete y poner al sartén y listo. Prueba Maggi jugoso al sartén en sus tres deliciosas presentaciones: pimentón, finas hierbas y ajo y cebolla. Lo mejor es que puedes preparar un almuerzo delicioso en 15 minutos y no necesitas agregar ni sal ni aceite, así que pruébalo, porque encontrar nuevas formas de hacerlo de siempre también es romper la receta con Maggi. Bueno, vamos con un trisón de música a esta hora deliciosa. Perdón, ¿quién está ladrando? Suena un pequeño ladrillo. Suena un pequeño bombón. ¿Quién ladra, por favor? Pero es un perrito Nadie. Chiquito, se llama como Crispeta. Aquí no está ladrando. Es chiquito. Whisky, Whisky está dormido. Crispeta dormida. Es mi hija, es perrita. No. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Colitas. Quiero saber cuál es el... Mota, el personaje que está molestando. Pero ahí. Es chiquito. No, chiquito, aquí Whisky chiquito. Está dormido. Como un pequinés. Puede ser de pronto un perro de la calle. Orlando, ¿es el chiquito tuyo? Es para saber, ¿cómo? Hermano, no estamos en arepazo fresco. No, señor, chiquito, para nada, es que fuera del aire. Entonces, Laurita, ¿qué suena, mi amor? Porque es que... No, es que el gato de Laura es bilingüe. Sea hasta ayer que Emilio no tenía perro. Qué curiosidad sí, ese gata, sonidito, ¿no? Ha ladrado. Debe haber sido de afuera, acá, como la vez pasada, no, que se escuchan los perros de afuera, pero porque tengo la ventana abierta, puede ser. A mí me pasó el otro día. ¿De dónde? A mí me pasó el otro día que se agarraron unos perros, María pero... Juliana, yo, perro que oiga en hora de paso, menos dos, no es que tenga bronca, pero es que o hacemos el programa con los animalitos o los hacemos nosotros. Así sean no, las no, no, figuras no, no. más lindas pero no fue del mi mundo. Perro. No, no, no. Estaba dormido. No, no, no. Estaba un perro solamente, desconocido. No, era una solamente voz estaba diferente. Preguntando. Porque desafortunadamente o afortunadamente para ustedes, no estamos en ese concurso que los tiene enfermos y odiosos con sus compañeros. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con una canción brasilera, un clásico de Antônio Carlos Jobim. Y esta es una canción que... él compuso por allá en el 72, Aguas de Março, en una versión en francés que hizo Sergio Méndez con Zap Mama, del álbum Encanto, esto que es Les Eaux de Mar. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. un piège entrouvert. Un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air. C'est un ton qui pourrit, c'est la fièvre qui monte. C'est un conte à vos comptes, c'est un peu rien du tout. La promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de Mars dans ton cœur tout au fond. La promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de Mars dans ton cœur tout au fond. Un saludo muy especial para nuestros amigos, colegas de Ford. Sé que ha sido muy difícil toda esta época, pero siempre van adelante y siempre son líderes. Recuerdo el lanzamiento de la primera camioneta híbrida de Ford a comienzos del 2020. La totalmente nueva Escape. Se anunció también que esta generación estaría acompañada de versiones Turbo EcoBoost. Hoy llega al país para complementar este variado portafolio la versión tope de la línea de las variantes con motor turbo, la nueva Escape Titanium 4x4 EcoBoost, una de las mejores apuestas de la marca en el país y que ratifica además su estrategia y apuesta global por esta categoría. Uno de los principales y grandes atributos que diferencian este vehículo está bajo el capó que equipa un motor turbo EcoBoost 2 litros capaz de desarrollar 250 caballos de fuerza y un torque de 380 Nm que acompañado del sistema Auto Start Stop abona eficiencia al combustible sin sacrificar su desempeño. La nueva Escape Titanium 4x4 EcoBoost es el vehículo con motor a combustión interna mejor equipado en el segmento donde compite. Viene con un sistema de conectividad impresionante, el cual da un salto en términos de velocidad y funcionalidad. Para la marca, la seguridad es primordial. Para Ford, por esta razón, incluye 7 airbags que dan tranquilidad a la hora de conducir. La nueva Escape Titanium, o Titanium, yo no sé, 4x4 EcoBoost, llega con un nuevo exterior que se roba todas las miradas. La totalmente nueva Ford Escape Titanium 4x4 EcoBoost está disponible en todos los concesionarios Ford a un precio de 124 millones de pesos. La oferta se completa con una versión de entrada que es la Escape SE 4x2 EcoBoost que tiene un valor de 105 millones. Para más información, www.ford.com.co. Nico, ¿y nuestros carros qué? ¿Usted ha visto estos carros de ahora? Esta gente de Ford, ¿en qué va, hombre? ¿Qué tremendos locura? No, son unos carros lindísimos, tecnología, diseño. Es decir, unos carros de una fiabilidad increíble, siempre, siempre, toda la vida. Saludos a mis grandes amigos, a Rafa, a Nico y a todo el combo de Ford que siempre están en nuestros corazones y que la gente ya salga a buscar esas cosas porque sé que el año pasado fue un tema muy difícil para toda la industria y para todos los servicios, incluyendo nosotros. No más palabras, Nico, señor juez. La fiscalía sabe qué hace ahorita. Descansa, amigo, descansa. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Thank you. Bueno, vamos a recuperar una muerta. Mire, yo recuerdo una historia muy bella que no tiene que ver con nada. Yo trabajaba en... ¿De qué año es el primer éxito de Laura Emilio? Sin decir qué es. La canción. Sin decir qué es. 93. Bueno, yo trabajaba en mi emisora más amada en ese momento, que era Caracol Estéreo. Yo descubrí esa canción y la puse. Porque me pareció divina en su momento. Yo no sé si ya sirvió o no, pero en ese momento fue una revelación de amor súper linda. ¡Ay! Y toda la comba se la dieron otros. ¡Qué tristeza! Lo mismo de antes. Laura Pausini despegó en la música con 8 años sobre las tablas de un piano bar junto a su papá. Su mayor ilusión era cantar en los restaurantes de su barrio, pero nunca soñó ser famosa. No podía imaginar lo que vino después. A los 18 años, ganó el Festival de San Remo, que la catapultó al éxito y la firma internacional. Lo que siguió es la historia de la música italiana. Y a punta de celebrar 28 años de carrera, tiene otro logro. Laura Pausini se hizo muy famosa en Colombia por esta canción que en su momento fue divina. Yo no sé si sonó mucho o no, pero yo creo que es de esas canciones súper bonitas, pues que quiero compartir con mis oyentes, Emilio. Ficha técnica, por favor. Sí, la canción es del 93, es de su primer álbum, Laura Pausini. En Colombia se hizo famosa en la versión en español, que era La Soledad. Ay, me encanta. Les doy un dato curioso, ella luego la volvió a grabar por allá en el 2013, tal vez, con un arreglo de Ennio Morricone, pero la original es la original. La Solitudine. Banda sonora de clase aparte también esa canción. Uh-huh. Sí, no fue hecha para eso. Y, pero, pareciera. Pero, ¿qué hacemos para que la ponga? Pareciera. Poner La Soledad, ¿la original, ¿no? O la versión en español? No. No, La Soledad. No, para. ¿Qué es lo que está pasando, Jonathan? Yo espero. No, yo no sé. Preparamos la sección hace una hora. No, hermano. Orly, ayude, hermano, productor general. La Solitudine. Pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parli parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più e i pomeriggi senza te studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami amore mio, ma illuderti non so, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te, ti prego. Bueno, ahora a punto de celebrar 28 años de carrera, está nominada por primera vez a los Globos de Oro, que se celebrarán el domingo. Obtuvo el galardón a la mejor canción original por la banda sonora de La Vida por Delante, una cinta en que Sofía Loren hace un papel muy bello. Su hijo la produjo. Y bueno, Eduardo Ponte, hijo de Carlo, pues director de la película. Y pues la historia de una superviviente del holocausto y ex prostituta que acoge a niños abandonados en su pequeño piso de Bari y habla de la inmigración, de la integración. Bueno. A ver, Emilio, ¿qué sabemos de esta canción? La canción, como bien explicaste, es de la película The Life Ahead y se llama Io Sì. Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so, io che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui, nessuno ti sente, ma io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Non lo so, io che destino è il tuo, mi vuoi, sono qui, davanti a sé. Bueno, de la última película de la hermosa, de la bella Sofía Loren, nominada al Globo de Oro, esta canción que dice Io sì. Hablando de cine, pues hay un boletín muy importante que recibo de mi compañera y gran amante del cine, Pía Barragán, que ha sido promotora de las mejores películas independientes de Cine Colombia, y me dice que Chaos Walking comienza en los cines habilitados a partir del 4 de marzo en Colombia, y coincide con una cosa muy importante, Laurita y Emilio. Abren los teatros en Nueva York, y esto para mí sí es el empuje más importante que hay para la industria. Pues una maravilla, me parece que es una gloria. La película, protagonizada por Tom Holland, yo sé que tú lo amas, Laura, porque es el hombre de tus sueños, ¿no? Claro, es Spider-Man, además lo vimos desde claro, pero juvenil. En Lo Imposible, que hace un papelazo. Y otra chica que no la reconozco bien por mi avanzada edad, que se llama Daisy Ridley, que es de Star Wars. Creo que también debe ser muy bella, ¿no? Sí, muy linda. Uy, pero estás un poco seria. Una historia novedosa. Lindísima, pues es linda. Lo que pasa es que tampoco la conozco más a Tom Holland. Estoy más familiarizada con el trabajo de él. Por eso me parece que... ¿No estás un poco mayor para pensar en Tom Holland? Digo yo. Un poco, sí. Una historia novedosa, apocalíptica, en donde los hombres han sido contaminados por un germen. Y vi los cortos, vi el trailer y me gustó. Doug Liman, también conocido por el productor, es el director, es el nombre detrás de Mr. y Mrs. Smith y la saga Bourne, y estuvo en Medellín, sabía, rodando la película de Tom Cruise. ¿Se acuerdan de Barry Seal, del piloto ese de Pablo Escobar, sí, que supuesto terminó infinitamente maltratado? Sí. Pues hombre, está inspirada en el primer libro de la trilogía Chaos Walking, del escritor Patrick Ness, que ha sido traducido en 22 idiomas. Se gastaron 100 millones de dólares, simultánea con Estados Unidos, el 4 de marzo, y la película se verá en los cines que están abiertos, aunque pues desafortunadamente, con mucha tristeza, pues sigo diciendo pues que los cines, los grandes cines de nuestro país, de Cine Colombia, están cerrados y esperemos que abran muy pronto. Pues felicitaciones a Cine Colombia por esta película que distribuyen, y mucha suerte, mi querida Pía, y mucha suerte con la industria. Bueno, que se comienza a abrir, y la noticia de Nueva York me parece absolutamente fantástica, porque si Nueva York abre, se abre el mundo. Estuvo cerrado un año completo. Laurita, temas, notas de cine, por favor. ¿Tienes alguna? Bueno, pues... fue noticia, sí, Emma Watson, la actriz que le dio vida a Hermione Granger en Harry Potter, en toda esta saga de Harry Potter. Y es noticia precisamente porque hay un rumor muy fuerte que dice que ella se piensa retirar a los 30 años y ya se piensa retirar. Ella ha estado como alejada un poco del trabajo de la actuación, ha hecho más como un trabajo de ONGs y estaba muy preocupada por otras cosas, pero dice que se retira. Hay otras personas que dicen que simplemente se retira por un tiempo para disfrutar de su relación, porque pues está recién comprometida, entonces pues... y de su juventud. Sí, quiere es como dedicarle un buen tiempo a eso y no solamente al trabajo, pero bueno... a las personas que les gusta Emma Watson, pues tendrán que esperar. Recordemos que ella también le dio vida a La Bella en La Bella y la Bestia, y sí, ha hecho muchísimas más cosas aparte de Harry Potter. Pero qué delicia poderse retirar uno a los 30. Pues tú me dijiste que te querías retirar, Laura, hace 10 años y no dejamos. ¿Viste? Yo ya no necesito más. Ya estoy hecha. No, Jaime, yo ya... No, hace 10, no, Nico, fue hace como 15. Sí. Pues Laura tiene 44, sí, o sea, fue sí, no, a los 32. Pero parece 18. No, me subo, no, Jaime, yo me quiero retirar. Bueno, don Jaime, me gusta. Don Jaime... Sí, don Jaime, yo me quiero retirar. Don Jaime, es que tengo una solicitud para hacerle. Bueno, listo, así vamos. Vamos con musiquita, Emilio, por favor. Ah, no, perdón, no. Ya hemos puesto mucha música. Leamos a los oyentes, Nico. Dele. Es que el tema es bueno, hermano. Es que muy bueno. Espere, que es que yo tengo que manejar como 10 cosas al tiempo y ante mi avanzada edad no se puede todo fácil, sí, ¿no? Sí, es que... Y soy más rápido que los de producción, ¿no? Acuérdese, no, Eli. Tranquilo, hombre. Bueno, a ver, leamos. A la pregunta, Nicolás. Una excentricidad que quisieras cumplir si tuvieras mucho dinero. Le haría un contrato vitalicio a Catherine Fulop. ¡Uy! ¡Uy! Dije, qué linda era. Para que hablen de cháchara, de culinaria, de sexo, cultura. Esto. Mandaría a construir un gran establo de ponis. ¿Cómo? Jaime, para que las potrancas, incluidas la zaina del doméstico Cárdenas y no puedo leer, puedan expresarse libremente. Mientras yo y Nico y Jaime las observamos fumando un Marlboro rojo y bebiendo. Nico, ¿no? Bueno, vamos a ponerle 5-4. Pero ¿por qué? Es un poco ofensivo, hombre. Cristian Indio, hijo de madre, terrateniente. La ceremonia de los Grammys, ¿no? Alquilar las conejitas de Playboy, invitaría a Nico y al chino Jaime. Escojan más bonitas, las feitas para mí, full fiesta. Bien. Yo les ofrecería una cantidad generosa de dinero a todas las chicas que han pasado en el programa: María Clara, Claudia, Eva, Lau, Juli, para que me desfilaran en las fajas que vende Claudia Bajamón. No, ella no es la de las fajas. No. Y que después me dejaran peinarlas sin compromiso. La de las fajas se llama Laura Acuña. Claro, es Laurita Acuña. Fajas Laura Acuña. Claro, el emporio, la reina de las fajas. Es que Claudia Chicoria, Claudia no necesita, o sea, las fajas son para gente grandota, ¿sí o no, Nick? Claro, exacto. Imagínese Laura Hoyos con una faja. Pues eso no, yo no entendería esa figura. Por eso, no. Yuri al mar, la playa, en una parcela que tienen mis abuelos en Cajica, y no saldría de ella, sería lo más que quisiera yo. No, bueno, también. Me gusta, 5-4, está bien. Compraría los derechos de Valentino el Argentino y pondría a Orlando Rivera de protagonista. Yo ya con este ya... No. Nota, Nico. 5-4. Me volvería alcalde de Medellín. Sí. Y pondría a Quintero a que me atendiera. Compraría Caracol Televisión solo para tener el gusto de despedir a... Punto suspensivo. ¿No? Sí, déjelo así. No, cuidado. No, es que esta chica Samira... Con Orlando está muy mal. Le tira mucho rayo. Compraría Panamá, se lo devuelva a Colombia. Eso es todo. Vea. Yo alquilaría a mi rey todo el hotel, no sé qué. Bueno, ya. Listo. Bueno, muchachos, 12:42. Estoy viendo la foto de Catherine Fulop. Eso era una... ¿Cómo? Catherine pero Fulop, es que era bonita. Dios bendito. Dios mío. No, en tus muy manos. Linda. Ella era casada con Osvaldo Sabatini, ¿no? Con el hermano de Gabriela Sabatini, si no estoy mal. Sí, señor. Pero ella estuvo casada con pero no sé si un se separó. Actor mexicano. No. Catherine Fulop. Ella protagonizaba una novela que se llama Pasionaria. Presentó pero producciones ¿cómo al mediodía. Pasionaria. Hermosa Catherine Fulop. Venevisión presenta Pasionaria. Aún hoy. Con la dirección de Nicolás Samper. Y la coordinación de Ciro. No, Augusto era Ciro A. Linares. Ciro Jaime Linares, exacto. Mi papá solo trabajaba con Ciro Linares. ¡Ciro! Venga para acá. Esos muchachos que estamos viendo de lo de Concentre son unos brutos, son sus hijos. ¡No! Sáquenlos ya. Son un par de burros. Hacía, ¡no! Iba y los sacaba. Mire, muchachos, ustedes aquí no. De verdad, ¿qué hacemos? Se retiran. Pero perdón. No, bueno, pobre, pero es que estamos al aire. Bueno, muevan los tableros, pero su papá los espera ahí en el camerino. ¿Cuál camerino? Todo. Era camerinos en Inravisión. Es que hubo una Inravisión peor que era el del CAN. Ese era peor de ordinario. El del CAN, bueno, pero todavía existe, ¿no? No, pues ese era peor. RTVC. Uy, ese era el peor. El de la 24 era un lujo. Un frío, hermano. Ahí grabamos locos videos. En el de la en el de la 24 arriba la séptima. Sí, San Diego. Y perdón, no se grabó en una época también los primeros capítulos del fenómeno del niño ahí. Bueno, en Inravisión. No, eso ya era no era en producción. Bueno, no recuerdo. Señores, vamos al oripaso número 2, si se puede. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Fácil. Los delfines no son la única especie marítima que se ve amenazada. Un reciente estudio publicado por la revista Nature calcula que la población de tiburones y mantarrayas en los océanos del mundo han disminuido desde 1970. ¿En qué porcentaje? 20 segundos. Orlando, 60%. Laura Natalia Franco, 32%. Nicolás Samper, 62%. María Juliana Correa, 30%. Laura Hoyo, 60%. Menos uno para María Juliana Correa. Ay. No. En los originales. Ella lo recibe como una ofensa personal. Claro. No. Personal no, pero pues obviamente me duele. Corrected them, sir. Pero ¿por qué te va a doler? Es un juego. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No importa. Corrected her. A uno le duelen otras cosas, pero jugar al arepazo. El que más le duele, yo sé dónde está, pero él lo ¿qué? Confunde con risas y con hasta la próxima semana. Más. Bueno. Chapó para Nicolás Samper. En los originales, Chapó. Pero dispara muy suave, Nico. Porque ante los muy locos, suave. Que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. 69%. Uy. Nicolás dijo 62, Laura Natalia 32, te salvaste mi vida, Orlando 60, muy bien, Laura 60 y doña María Juliana Correa, la señora Correa, esposa de Jaime el entrenador. Claro. 30%. ¿Cómo era el repaso, Laurita, mi linda, mi tesoro, Orlando, mi pequeño tesoro? Orlando tiene menos 32 puntos, María Juliana menos 22, Laura Natalia menos 13, yo tengo menos 7 puntos y Nico tiene, vuelve a tener 12 puntos. Orlando, ¿qué se siente de tener una diferencia con el puntero, con el líder, con el campeón de la vuelta por 20ª vez, Orlando, le lleva 44 puntos. Ah, es un maestro, simplemente respetos, no hay más que decir. ¿Su opinión, Nico? Hombre, 5-4 me parece hidalgo de Orlando que... Claro, claro. Que acepte, por supuesto, me parece muy hidalgo. Claro, las cosas hay que aceptarlas. Sí. Pero finalmente usted aceptó que él es superior a usted en el arepazo. ¿Cómo? Usted acepta que él es muy superior a usted en el arepazo. No solamente en el arepazo, en muchas cosas. Superior a todos en el arepazo. En muchas. Solo el arepazo es un jueguito. Oh, en muchas cosas. Nico tiene capacidad para muchas cosas, eso está claro. Clarísimo. A ver, Nico, diga 5-4, pero se quedó lento, se quedó callado. Pero vea, me empieza a echar flores y después pero me agarra porque es verdad, y eso parece un 5-4 porque es verdad. ¿Qué más digo? Pero no le parece que es un tipo de cinismo en tu ese comentario. Nico, ¿no le parece que hay burla, cinismo? No, pero ¿por qué siempre se dice eso? O sea, yo nunca puedo hablar entonces. No, estoy hablando, Nicolás, lo digo en serio, Nico. Sí, mis respetos. ¿Qué más puedo decir? Mis respetos, Nico sabe lo que tiene, lo que sabe. Sabe lo que sabe. He dicho, gracias. Pero momento. Sí, pues no califica tampoco. Ah, pero es que es con calificación mediante, pues más o menos es un método extorsivo para encontrar una aprobación frente al público. Exactamente. Hombre, califique, hombre. Bueno, vamos a poner 0-1. Bueno, pero algo es algo. Pero bueno, creo que Orlando, ya creo que hay que bajarlo a la verba. No, Orlando es un gran animador. Orlando, en serio, sí, yo sí creo. O sea, el tipo si no... O sea, hay un movimiento que dice que compre diccionarios, que no... No, yo creo que es que el tipo se volvió un déspota con el concurso, yo creo. No, hombre. Yo pienso eso. Un tipo competitivo, va para las que sea. Con dignidad. Y no tiene el perro ahí para meterle menos dos de una vez, póngalo. No, sabe que no. Están dormiditos, están como... Hágale, pero hágale. Hágale y le metemos un menos dos más fresco. Es que el despotismo, no, Nico. Despotismo. ¿No, despótico, le parece? Orlando, y se le habló a usted con burla a los ojos. No. Claro que Orlando no se le ven mucho los ojos porque están muy pequeños, porque tuvo operaciones déjelo. Varias. No, déjelo. Solo una persona tiene un párpado más caído. ¿Quién? J. Besos. El viejo Jeff. Sí. Bueno, Emilio, pongamos un poquito de música, ¿no te parece? Me parece. Vamos entonces ahora con Disclosure, grupo inglés. Y esta es una adaptación contemporánea de un standard de Fools Rushing, una canción que hizo muy famosa en su momento Frank Sinatra. Aquí está Where Angels Fear to Tread. Oh, Bueno, como dijo nuestro amigo Santiago, han decidido que la... En Estados Unidos han decidido muchas cosas, pero la más importante es que Pfizer le dice, no, ya probamos la vaina y eso es a menos 2 grados. Congelador normal, mijo. Bueno, por eso. ¿Qué vamos a hacer con los congeladores de Bogotá? No, con el frío que está haciendo. No, pero ¿qué vamos a hacer con esos congeladores que esperamos como 8 meses? No, pues espere, a ver, pues vamos a ver. No, yo espero, Nicolás. Usted sabe que yo espero. Pero ¿qué hacemos? Que ya, pues, ¿sabe para qué sirven esos congeladores? Ah. Para congelar el pescado fresco. Uy, pero si es muy fresco. No, fresquito. Usted recibe un pescado fresco. Nunca me han dado uno congelado aquí, nunca. No. Usted recibe un pescado fresco. Es como una cultura muy oriental, japonesa. Se les traen un trozo de ese atún aleta azul que es tan glorioso. Y usted o lo sirve de una, o lo madura 4 días fuera. Uy, qué exquisito. O dice, uy, hermano, yo no sé qué hacer con esto. Y agarra un congelador de esos de menos 80 grados centígrados. Sí. Y mete ese pescado y se criogeniza. O sea, que queda perfecto. ¿Está copiando? Sí, o sea, es como si estuviera vivo. Si usted lo pone a menos 10, a menos 20, no, brother. Empiezan a salir, empieza a oler a micos, ¿no? No, para nada, fresco. Totalmente puro. Fishy, no hay cuento. Hombre, ¿y después sabe cómo lo descongelan? En el congelador. Perfecto, como debe ser, así es. Esos son los que saca de la nevera, lo saca a la nevera y ahí ya lo sirve. Y es como si lo hubiera recibido a los 5 minutos que lo va a servir. Por eso queda, mire, pero es tersa la piel del pescado. Usted recibe, por ejemplo, Nico, un mero de esos de la costa. Uy, que les fascina congelar. Sí. Y coge ese filetón. ¿Y dónde está mi congelador? No, aquí lo tenemos, el de menos 80 grados. Y mete esa vaina ahí, hermano. Bah. Lo descongela en el congelador suyo de 20 y después lo pasa a la nevera y después lo corta. Es como si nunca hubiera estado congelado. ¿Qué opinas, María Juliana? No, usted enseña. No, usted no sabía nada de esa. Me parece una buenísima idea. No sabía nada. Soy maestro en cadenas de frío. También sabes de cocina y eso. No, y de la cadena. Lo único que no puede nadie, nadie sabe en Colombia más que yo en que cadenas de frío. Lo único que ustedes no saben, de verdad, es que si usted agarra un pescado fresco, que es una maña en la costa, sí. Aquí está el pescadito, señor, y se lo botan ahí tiritando, ¿no? Le quitan las entrañas, lo limpian, no sé qué, lo filetean. Eso hay que comérselo de una, hermano. Mm. Pero si lo meten a un congelador de esos de 20 grados, se le va el agua y cuando lo descongela, el olor de fishy, el olor a pescado, el sabor a pescado. ¡Qué delicia! ¡Rah! Nico, la próxima vez, le digo, entonces, la próxima vez. ¿Tomo una agüita? No, hombre. Es que un pescado en una nevera normal a temperatura de 4 grados debe durar cambiándole hielo todo el tiempo encima y cambiándole la servilleta. Debe durar máximo 2 días. Al tercero empieza la fichamenta. El olor ese. Pero ese buque. En 2 días usted tiene lo más rico del mundo. Eso sí se lo hace. El problema en Colombia también es que la textura del pescado es que es muy fibroso. Porque es de tierra caliente, es de mar caliente. El pescado tiene que estar en mar frío para que coman bien. Aquí nuestros pescaditos se alimentan de plástico, de tenis, se alimentan de arena. Entonces, la carne del pescado se vuelve fibrosa, ¿me entiendes, María Julia? Sí. Y tú cortas y no corta limpio y no brilla. Brille para ver la luz perpetua. ¡Bah! Complete la frase, Nico. No, ahí es. Es que empezaba, dale, señor, el descanso eterno. No, no, no, es que yo empecé al revés para que se devolvieran. Muchas gracias. Exacto, ah, bueno. Sí, usted la tiró el final. Deje de... Usted está hablándome igual a la insolentilla, ¿no? No, nunca con tanta insolencia, jamás. ¿Quién es la insolentilla? La insolencia es única. Hoyos Jiménez. Ya volvemos. En los originales... Los de arriba... Hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. No, no, no, no, no. Arriba, que es una postal que se vio ayer después del partido Barcelona-Elche. Ustedes saben que cuando los equipos contrarios juegan contra Lionel Messi, yo creo que el primero que buscan para intercambiar camiseta es él. Uh-huh. Y Messi, pues, es un tipo generoso, pues él entiende lo que es y les da sus camisetas. Bueno, ayer en el partido Barcelona-Elche, el portero del Elche, Edgar Badía, fue a buscar a Messi para que le diera su camiseta. Pero generalmente lo que pasa es que, por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic es de los que o no da las camisetas o la da, pero no espera ninguna a cambio. Muchos futbolistas grandes dicen, pues yo le doy la mía, pero pues más o menos a mí no me interesa su camiseta. Que me den, ¿no?, ninguna, ajá. Exacto. Mm. Bueno, Edgar Badía imaginó eso de Messi y dijo, pues yo le voy a pedir la camiseta y si el man me la da, pues yo me voy de aquí feliz. Y en efecto, le pidió la camiseta, Messi se la quita y se la da. Y cuando se iba a ir Badía, Messi le dijo, no venga, pero, y no me va a dar su camiseta. Entonces, Badía quedó sorprendidísimo, porque dijo, o sea, increíble que un tipo como Messi me esté pidiendo su camiseta. Pero era eso para habla... irse sin camiseta. No. Era para no irse desnudo al camino. Para que no le diera feria. Y el arquero dijo como, pues para mí es increíble que me haya pedido la camiseta Messi, ¿no? Porque es muy común que todos le pidan a él la camiseta, pero es poco común que él a cambio pida otra. Y en este caso, Messi además es un coleccionista de camisetas, tiene muchas. Pues no ¿Tú le crees que las guarde? Sí, él tiene, te juro, él tiene pues él tiene en esas casas que se manda, él tiene un museo con camisetas. Uh-huh. Y va coleccionando. Y pues me imagino que la del Elche no la tenía, y cuando Badía fue a pedirle la camiseta, pues Badía sí pensó, a este man que le va a importar mi camiseta. Y cuando Messi lo para, no, espere un segundito, denme la suya. Y bueno, quedó muy contento Badía, por supuesto, porque Messi le pidió la camiseta a Badía. ¿Arriba o abajo? Entonces, sí. En mi caso, arriba. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba porque en Australia encontraron una oveja salvaje que... calculan que estuvo perdida por lo menos 5 años, porque esta oveja ya parecía una gran cobija de toda la lana que tenía encima. 35 kilos de lana le quitaron a esta pobre oveja, que ya tenía problemas incluso en las articulaciones de las patas por todo el peso que estaba cargando. A la oveja la encontraron 60 kilómetros al norte de Melbourne. Sí. Y dijeron quienes la rescataron y además la llamaron Barak, que es muy claro que fue una oveja, que la oveja pertenecía a alguien y se perdió en algún rebaño, porque se le veía que en algún momento había tenido marcadas las orejas. Sin embargo, que esas marcas ya sí habían sido arrancadas por toda esa lana que tenía encima y estaba enmarañada además alrededor de su cara. Las ovejas tienen que ser esquiladas por lo menos una vez al año, porque si no, les pasa lo que le pasó, claro, a esta pobre ovejita, que se llenan de lana y ya irreconocibles. Ahí medio le salía, no sé cómo se llamará en una oveja, pero como el hocico de la oveja, medio se le veía y ya. Pobrecita, no podía ni caminar. Sí. Arriba también, una alianza comercial estratégica magnífica que hicieron ETV y DirecTV, que son, ustedes saben, dos de las principales compañías de telecomunicaciones del país. Sí. Esta unión les va a permitir ofrecer un portafolio, pues obviamente mucho más diversificado a los usuarios, para atender la alta demanda de todos nosotros, ¿no? De contenido audiovisual, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde uno ha recurrido más a esa clase de ayudas. Y este convenio va a permitir a los clientes de fibra óptica de ETV sumar a su plan el servicio de DirecTV Go, que lo tengo y es muy bueno, y disfrutar a través de internet de 90 canales en vivo, más de 10.000 títulos de series y películas con un descuento preferencial del 25% por un año, es decir, 44.990 pesos que va a estar incluido en la misma factura de TV. Y en una segunda fase, a los clientes de DirecTV se les va a ofrecer un plan especial para adquirir los servicios de fibra óptica de ETV en un mismo paquete. Arriba, para esta alianza comercial estratégica maravillosa, los beneficiarios somos nosotros los usuarios entre ETV y DirecTV. ¿Arriba o abajo, Lau? Pues abajo, muy abajo, porque resulta que el paseador de perros de Lady Gaga recibió un disparo y sus dos bulldogs franceses, que son Kobe y Gustave, fueron robados el miércoles por la noche. No. ¡Ay, no! En Los Ángeles. Sí, dicen que pues Lady Gaga está totalmente destruida y de hecho está ofreciendo una recompensa de $500,000 a cualquiera que tenga sus dos perros sin hacer ningún tipo de preguntas. Así que ya... Seguro la van a extorsionar, obvio. Pues puso un correo electrónico ya para que la persona que tenga los perros pues pueda reclamar su recompensa, obviamente pues entregando a los perros sanos y salvos. El paseador de perros pues se encuentra recuperándose en un hospital, se está recuperando bien, afortunadamente pues no pasó a mayores, pero pues a veces uno se queja de la inseguridad por acá, pero... Y en todos lados. Hombre, pero te voy a decir algo, si ella paga $500,000 para que recuperen a sus perros, eso es un precedente tenaz, porque van a empezar, o sea, se va... Los perros de los famosos. Claro, sí, obviamente... Van a tener que salir los perros ya con guardaespaldas, porque claro, todo el mundo sabe que los perros para una persona es muy importante, pues sus animalitos son parte importante de la familia y van a empezar a robar perros de famosos para cobrar grandes recompensas. Terrible. Bueno, vamos con música, Emilio. Vamos con Billie Eilish y uno de sus sencillos más recientes, se llama Therefore I Am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you can give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry. I don't think I could tonight. I'm not your friend. Thank you. el día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, por cortesía de... ¿Cómo definir esta belleza medieval? De la insolente Laura Hoyos, vamos con los homenajes de hoy. En un día como hoy, 25 de febrero, nació Pierre Auguste Renoir, un pintor increíble, impresionista francés, que murió en 1919. En un día como hoy, incómodo, pero en un día como hoy, nació José María Aznar, político y presidente español. Su esposa era atractiva, Ana Botella. No sé, él se le cayó la presidencia, ¿se acuerda? Con aquel atentado, o se le cayó la reelección, mejor. En aquel atentado en Atocha, en los trenes de Atocha en Madrid, porque en su momento, cuando salió a hablar de eso, dijo que, o responsabilizó a la ETA directamente. Y después se vio que no había sido la ETA. Le gustó a él la reelección. Nico, ¿es it me you're looking for? Sí. Sí. Es que está todo como chuspetico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? Ya se le fue el sonido malo. Qué bueno. Era como un... era un rubor. Estaba reverberando, pero bien. Ah, ok. Pero no fue culpa de él lo de los trenes, hombre. No, obvio, pero se acuerda que claro, la primera declaración... Claro que me acuerdo, declaración... eso fue Osama Bin Laden, hombre. Claro, la primera declaración, cuando él sale... Dice o responsabiliza a la ETA en su momento de aquel atentado, que es un atentado terrible. Brutal, en un tren parado en Atocha, en Madrid. Exacto, una de las estaciones más concurridas y uno de los puntos más concurridos a la hora de tomar tren, porque se va hacia muchos lados ese tren. Y fue tal la devastación. Ese tren no, ese millón. Bueno, esa estación, digo. Y fue tan difícil para España ese momento. Y me acuerdo que faltaba muy poco tiempo para las elecciones. Yo creo que faltaba menos de 4 días, algo así. Y en ese momento, cuando él sale y dice eso, y al otro día se dan cuenta que es Osama Bin Laden, o que son pues otro tipo de terroristas, ¡pum! Se le cae la reelección a Aznar. Yo trato, pero no garantizo, Laura. Bueno, pero pues es que es un aporte de contexto. No, es que se le está yendo el sonido. Laura, háblame, pero duro. Hola, ¿me Laurita, escuchas bien? Ahí, ¿me escuchas? No, yo creo que el problema es otro. Se llama Jaime Sánchez y es un pendejo. Dame un segundo. Porque no. Eso es lo que yo siempre me acordaré, pues, de andar un tipo muy, muy controvertido. El que está chuspón soy yo, ya, Nico, ya lo contó. Pero es que como ya, usted, pero otra vez chuspón se va, vuelve, pues ahí. No, me fui, pero ahí, otra vez que ¿no? andar era un tipo. Galleticas de soda ahí para mientras llega el invitado. Pero exacto, pero es que lleva una hora y media con el señor Aznar. ¿Pero cuánto lleva usted chusponcito? No, señor, usted lleva 20 minutos hablando de Aznar. Ya. ¿Y no quedó entró, o tiene acuerda? Otra información? O sea, pero quiere entró? Aportar González más. ¿González Zapatero puede ser? ¿Quién entró ahí? Sigamos. En un día como hoy nació George Harrison, músico británico, integrante de los Beatles, que falleció tristemente por un cáncer en el 2001. Una personalidad muy especial, un hombre querido, psicodélico, raro. Me gusta. Usted puede recordar, Nico, a inteligente, a George rápido. Harrison. Inteligente, no, millonario, Hare Krishna. Eso. Ah, sí. Él fue el que metió a los Beatles en la onda de la meditación trascendental, ¿no? Sí, exacto. Cogió, él se hizo amigo del Maharishi. Maharishi, sí. Y un día cogió a Paul McCartney, a John Lennon y a Ringo Starr y les dijo, miren, acompáñenme a la India. Bueno, nos vamos a meditar. Y todos fueron lentamente. Paul McCartney creo que fue el primero que dijo, no, yo aquí no duro. Y luego Ringo Starr se abrió y creo que el otro que más duró fue John Lennon, pero realmente el más trascendental de todos los Beatles, el más conectado con esa onda, fue George Harrison. Laura, ¿tú me entiendes o nadie me entiende? Imagínate. No, o sea, a veces Emilio es igualito al otro. Pero es que si no, yo dije, un día como hoy nació George Harrison. Y solamente dije, le dije a Nicolás, inteligente, rápido. El tipo dice Hare Krishna y ahí Emilio dice, ah, hablando de Hare Krishna. No, pero, o sea, hagan otro programa. Gente con información. Es que no podemos tirar nombres. Demasiada lora. Tienes periodistas muy bien preparados. Pero yo preferiría no tan preparado. Yo me quedo con la hora de Julia. No, pues no. Emilio, Nico, nos retiramos, pues. ¿Cierto? Sí, Emilio. Bueno, pero ¿presentas la canción o la presento? Porque esto fue... Dígame que van a poner Horse to the Water, que es una gran canción. No, hombre. No, vamos con una de los Beatles. Oh. Esta canción durante años fue la favorita de Frank Sinatra. Se llama Something. Ahorita en un día como hoy, mi vida, ya, gracias, mi vida. Está, nació Bill, falleció Bill Paxton en el 2017. Hombre, él fue Titanic. Como el actor del Titanic, que al final la viejita bota la piedra y él la mira con gran terror. Él es el que tiene las ganas de la piedra todo el tiempo y dura toda la película tratando de revelarle dónde, de sacarle dónde está esa piedra. Y resulta que siempre la tenía puesta y la bota. Muy verde, ¿no, Nico? Bill Paxton. Sí, verdura con toda. Pero no más que verduras importantes. No, nuestra verdura premium, sabemos cuál es. No, eso es un, le digo cómo es, el, no, pero esa palabra puede ser ofensiva. no, o excitante. No, lechuga romana, bien verde. Uy, pero claro, qué lechuga, ¿oyó? En el 2020 Hosni Mubarak murió. Uy, ese estuvo en el poder, hizo lo que quiso, mató a todo el mundo. Se enfermó, nunca lo juzgaron y murió de, naturalmente, como debe ser. Nació en el 28 el viejo. Sí. Y fue presidente de Egipto entre el 81 y el 2011. Es que de verdad. Le tocó primavera árabe allá dura. ¿Eso fue qué? Cuando 30 años eso, ¿qué? Presidente. 30 años presidente de Egipto. Creo que los únicos intentos así duros de primavera árabe de estos tiempos, Egipto y Túnez, ¿no? Que dieron algún efecto en su momento. Sí, pero el viejo duró 30 pesitos. Algo es algo. Maduro va para allá. Y Putin no lo pueden tocar. ¿Para qué? Y en un día como hoy nació el maestro, el hijo de Lucía. ¿Quién? Un hombre que se llama Paco. El mejor guitarrista de la historia. Canta lindo. Un día como hoy murió el rey, el más importante guitarrista de flamenco de la historia. Todos son discípulos de él, todos hoy en día. Tomatito, Vicente Amigo, Niño José, todos aprendieron del rey. Y él fue el que se inventó el flamenco como lo conocemos hoy en día, metiéndole elementos latinos y ese tipo de cosas. A ver, Entre Dos Aguas es la canción más famosa, pero yo creo que está un poco sobreexpuesta. Vamos a recordar otro tema que él hizo en 1976, un disco que se llamó Almoraima. Esto se llama Río Ancho. Thank you. Francisco Sánchez Gómez, qué personaje, lo conocí muchas veces porque estuvo en espectaculares, es Paco de Lucía. Y él se murió como mueren los grandes, pero muy duro, con la familia, Playa del Carmen, tomando trago en la playa, a nivel del mar, y le dio un infarto fulminante. Sí. Qué personaje tan increíble. Y él era Paco de Lucía. Lucía era su madre. Nunca se me olvida Paquito, muy amigo de mi papá. Él decía, señores, vamos a escuchar a Oscar Golden con sus canciones nuevas. Y después salía Paco de Lucía. Yo no entendía nunca. Muy buena mezcla, me gusta. Es bueno. Paco también. Muy buen maridaje musical. Paquito también vino a Colombia, nunca se me olvida. Pero 30 veces. No, y vino con John McLaughlin y Aldi Meola al Palacio de los Deportes. Sí, yo te tengo que contar una cosa terrible. Yo me salí del concierto a la mitad. Yo estaba contigo. ¿Estaba denso o qué? Yo estaba contigo. No, pero ¿cómo ibas a estar conmigo? ¿Eso qué año fue? 96, yo estaba contigo. No, pero mira, no puedes venderte a los 5 años, tocaba sacarte, o sea, no tenías voluntad, ni derecho, ni decisión. No salimos, muchas gracias. Y era muy denso. Ya volvemos. Uy, denso. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, después de ese reporte de Paquito de Lucía, que en paz descanse. Guapos, yo voy a tirar una nota. Yo sé que Nico la puede superar. A ver. Ya tengo mi papel. Vamos. No se han presentado cargos contra Tiger Woods tras el grave accidente de coche que sufrió el martes en Los Ángeles y que lo mantiene en el hospital de Harbaugh UCLA Medical Center. Ustedes me preguntarán, como muchas notas que hacemos en el programa, bastante rebuscadas en temas que no son, ¿dónde están los guapos? Le voy a mandar una infografía, me acuerdo, le voy a mandar una infografía de la pierna de Tiger Woods. Espérenme un segundito que otra vez me piqué. Un segundito, pero yo no la voy a ver. A la señorita, mándele eso a la señorita Laura Natalia para que la mande. Espérense la bueno, mire. Sigo, pero párenle bolas. Me preguntarán, ¿dónde están los guapos? Y sigo. Tuvo que ser intervenido por varias fracturas en la pierna, en el tobillo, que han llevado a los médicos a poner una barra de titanio en la tibia y tornillos en el pie. Lo único que se ha podido concluir de la primera investigación es que el golfista conducía su propio vehículo y que iba sobrio, aunque no se le practicó ninguna prueba de alcoholemia ni drogas. Parece que Woods no tuvo la culpa, pero no se ha encontrado por qué se estrelló. Aquí están los guapos. Primero, a mí Tiger me parece muy guapo, siempre. No me importa que sea calvo. Nico me parece guapo y es calvo. Bueno. Erika Herman, su pareja desde hace casi 5 años, no se separa de su lado en el hospital. Ella le ha aportado la estabilidad que Wood necesitaba después de tantos altibajos emocionales. Y es que en la última década Woods ha tenido que afrontar la muerte de su padre, problemas de salud que le repercutían en su condición física y por tanto en sus torneos de golf. Por no hablar de su sonado divorcio de la modelo sueca y madre de sus dos hijos, Elin Nordgren, que no solo le costó 60 millones de euros separarse de ella, o sea, 75 millones de dólares, pero sino que todo un escándalo porque tuvo que admitir que era adicto al sexo. Mm. y que se ha acostado con más de 120 mujeres durante su matrimonio y que se retiraba un tiempo para poder rehabilitarse. No sé, Nico, 120 mujeres. Su opinión, yo solo... Una vaina tremenda, ¿no? ¿Pero usted considera que el hombre merece un chapó o lo dejamos fresco? Uy, con toda. ¡Con toda, chapó! En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy... Y con una sueca en la casa, ¿no? Hay que quitarse el sombrero. ¿Tu opinión, María Juliana Correa, la paisita verduzca? Sin comentarios. ¿Pero por qué? Pues, ¿qué voy a opinar al respecto? Ay, él estaba enfermo, tenía una enfermedad. Tuvo que ser tratado. Dios. Pero di algo que pienses. No, nada. Todo perdón. Está dicho. Nico, ¿qué pasa? No, perdón, perdón. ¿Me dio tos? Pero no, un minuto, risa. No. Risa, risa. Es que, te repito, es que el señor era adicto al sexo y es una enfermedad que debe ser tratada en un hospital. Me parece tenaz esa adicción. Laura Hoyos, ¿tu opinión? Pues es que fue curioso, porque el tipo echó mano de esa excusa y le abrió la puerta al resto para decir eso. Hola, soy adicto al sexo, perdónenme, no soy yo, es un demonio interno. Es mi alter ego. Me obliga a hacer estas cosas y pues eso fue lo que pasó. Pero pues el tipo, Nico, desde ahí sí se calmó y ha mantenido esta relación totalmente fuera de pues, ¿qué? Del ojo público. O sea, estamos de acuerdo que lo tuvieron que medicar. Claro. Qué horror. Pues, sí, ya le tocaba asumir con toda. Le tuvieron que poner una droga que le baje un poco la erectilidad. La bueno. Libido. No, se llaman beta bloqueadores, o sea, no se enrede más. Usted se toma un beta bloqueador, Nico, y eso ni con disparos, hermano. Exacto, eso no hay manera, pues. Su opinión, Nicolás, por favor. No necesito, ¿cómo se llaman? Beta bloqueadores. No los necesito. Nicolás, ¿su opinión de Tiger? Tiger, uy, pobre, le tocó un momento muy difícil de su vida ese, porque fíjese que casi termina por fuera del circuito golfístico por cuenta de sus problemas personales y también por una lesión de espalda que tenía. Pero bueno, ahora a ver cómo le va. Espero que hayan visto la infografía que les envié. Sí, ya la vi. Pues sí, tuvo tremenda, sus, ¿no?, dolores, ¿no? Ah, pues le va a costar jugar, pero... Uf, no, tremendo. Cachaza, Nico. Tú eres un cachacero, ¿sabes? Bueno, vamos a leer. ¿Cómo? Los tweets. A la pregunta, es que, Nicolás. No, pues es porque como que se quedó ahí como medio picón. Una excentricidad que quisieras cumplir si tuvieras mucho dinero, es nuestro tema del día, por supuesto. Tú no nos has dicho la tuya, Nico. No, sabes que la mía sí es muy, muy fácil. Aquí voy con ellas. De describir, me compraría, importaría muchos carros, como no sé, un Rover, así como el modelo del de Grace Kelly, un Citroën DS, como el que tenía Charles de Gaulle. O sea, ¿te gastarías el dinero en carros? En carros, sí. Toda la plata, pero en carros viejos. ¿Para qué? ¿Para exhibirlos o para su colección privada? No en un Tesla, en esas vainas no, sino en carros viejos. Yo mi gran dificultad que haría ya de fondo, después de haberlo conocido a fondo, es yo me iría a comer alguna vez en mi vida a un sitio que se llama Hokkaido en temporada, erizo, uni, no más. Iría todos los días al almuerzo, comería eso y a los 4 días hastiado, me devolvería a Bogotá sin ningún futuro a vista. ¿Cómo les parece? Bueno, tranquilo. Sí, ese sería. De verdad. Iría a Hokkaido. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué venden acá? Yo sé qué venden ahí. Tú le dicen a uno, vendemos los famosos scallops, el hotate, las vieiras. Bueno, dame eso en sushi. ¿Qué más tienes aquí? No, el atún, dame eso. ¿Tienes el uni? Por favor, los huevos del erizo, Sí, claro. ¿Tú me puedes servir, si puedes, en sashimi, me puedes dar 40 gramos? Sí, listo. Ya. Con sal. Soya, no, sí. Un poquito de limón, no más. Me como toda esa vaina y digo, Dios mío, esto es lo más grande. Señor, ¿me puede reservar la misma mesa? Vengo mañana y hasta el viernes, de lunes. El viernes ya totalmente hostigado. Sí, claro, hastiado. Hostigado, digo, ese es el sueño que yo quería con plata. Pero al señor le salió muy caro, pero es que era suficiente. Y me voy. Y no hago nada más. Ya, claro, me voy en buen avión y vuelvo en buen avión. Paso para Los Ángeles y como en la Angelini Hostería y ya. Y me vuelvo a Bogotá y ya. Y me encuevo otra vez y me siento a llorar 2, 3 años. Porque es que ese dolor no lo calma usted con ningún dinero, Nico. La tristeza. No, eso no se apaga. A menos que a la pregunta, Nicolás. De carros viejos. Uy, eso sí apaga lo que sea. Queda uno feliz. A la pregunta del día de hoy en los originales, que es una excentricidad que quisieras cumplir si tuvieras mucho dinero. Pamela, insiste en usted nuevamente. ¿Y qué fue? Nico está jugando con fuego. ¿Cómo es que dijo ayer? Luis Aro siempre en mi equipo. Siempre. Imagínate Jaime no agraciar con un ampón como ese. ¿Y en qué equipo va a jugar? ¿En el Deportivo Nicolás Samper? Seguro un equipo de la D. Nico, nota. Bueno, estuvo en Ajax, Barcelona, Atlético Madrid. Nico, nota. No sé si sea un jugador menor 0-1. Claro, yo creo que Pamela, tú no te fijes más en Nico. Ignóralo, ¿de acuerdo, Laura? Sí, mejor. Le movió las fibras. Uy, chifo, hoy nació una nueva sección, La Lora, porque nunca es tarde para aportar algo. Esa cortina sí debe ser de Orlando. Nico, nota. Vamos a ponerle 5-4. Monto un programa de radio que se llama Los Chiviados. Sí. Contrato a Laura Cuña y Eva Rey. Sí. Exquisita, es pura. A mí... No leo más. ¿Qué? Se me peló la cocorota. Yo soplo a Nico. Llamo a un amigo que no da una para que pierda los chiripazos como Orly. Y tú no tienes reemplazo. Estás contratado, tráete a Emilio. 0-1. Nota, Nico. 5-4. Me gusta el nombre, Los Chiviados. Me gusta. Pagaría todo por desayunar con el príncipe Carlos y destapando huevito por huevito hasta encontrar el perfecto. ¿Hay algo más después de eso? Nico, nota. 5-4. Exacto. Contratar a Nelson para ver si Jonathan se pone las pilas. Alex, oh, Rodríguez. Dejen a Jonathan, hombre. Saquen a Nelson. Nota, Nico. Saquen a Nelson, 5-4. Bueno, ya vamos con el último arepaso de hoy. Mucha suerte para todos. Que no te fina, que me añadirá, que no te fina, tú mereces. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Una entrevista a un tipo increíble, hombre. El tipo se llama Francis. Acuérdense que yo soy volví lúdico en los arepas. El tipo se llama... ¿Cómo se llama ese tipo? Dios mío. ¿Quién? Se llama Sylvain Tesson. Nació en París en 1972. Él tuvo un accidente porque le gustaba treparse y se cayó 49 metros. y se salvó desde un tejado. Y le preguntaron, ¿qué es lo que usted más le gustaría? Hombre, yo quise siempre subirme a la Sagrada Familia Escalada, pero es que es muy delicado y seguramente me hubiera matado. El tipo camina cojo, pero está bien. Y se ha dedicado a hacer documentales y se ha dedicado a escribir libros y con su fotógrafo amigo Vincent Mounier. Y el tipo se fue al Tíbet, a buscar para mí, el animal más bello del mundo. A ver. Es un leopardo blanco, el leopardo de las nieves, el leopardo del Himalaya. Entonces al tipo le preguntan, ¿qué quería hacer en el Tíbet? Y dice el tipo, ver un leopardo de las nieves. Tenía necesidad de ver algún objeto de mi deseo, raro, bello y difícil. Él era para mí Moby Dick, yo el capitán Ahab, pero no quería matar a mi ballena, sino vivir una experiencia estética. Hay gente que viaja para ver un cuadro o escuchar una orquesta. Yo quería contemplar a ese leopardo. Fue una experiencia como mística, como ver la Virgen, y dice, se parece, pero yo jamás he visto a la Virgen. Sí. En el Tíbet estaba en una cueva, él, esperando días, semanas. Nunca pasaba nada, de repente apareció solo un minuto, bellísimo entre la nieve. Daba la sensación de que había descendido del cielo. Fue místico porque se aparece otra cosa más allá de su mera presencia que se esconde en otra dimensión. Al verlo, se me cambió la cara. Pensé en mi madre que se murió, mi novia que me dejó. Divino eso. ¿Qué diferencia su viaje del que podría ser un cazador? Y dice, técnicamente nada, la espera, los rastros, la paciencia, el equipo, son los mismos métodos, pero yo no destruyo un animal inocente. Si un día quisiera matar a un animal, lo intentaría con armas iguales a las de ellos. No me gusta ser asimétrico. Me gustan las armas de fuego. Disparo para mejorar mi precisión en un campo de tiro. Pero es estúpido dirigir una bala contra un ser vivo porque no le dejas ninguna posibilidad. Si yo tuviera que matar a alguien, me enfrento con las armas que tiene ese man. Me encantó esa respuesta, Orlando, para sí, que la tengas presente. O sea, si quiero matar a Bruno, me le enfrento cara a cara. Ahorita dice Orlando, no, pero no es lo mismo. De matar a uno tiene que enfrentarse a mí, Jaime, qué pena. Ahí está el problema. No, sigamos el tema. Es que no ha habido ni siquiera la literatura. Y él hizo una belleza de algo que estoy buscando y no lo encuentro, donde veo la foto del animal más lindo que he visto en toda mi vida, que es el leopardo blanco, el leopardo de las nieves. ¿Cuántos quedan vivos? Es la pregunta del arepaso. 20 segundos. María Juliana, 2000. Laura Hoyos, 70. ¿Qué pasa, Laura? No, que dije muy pocos, pero no sé. No sé, no tengo idea. Laura Natalia Franco, 150. Nicolás Samper, 50. Orlando, 4000. Orlando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Jaime, muy bien, gracias. ¿Usted por qué llegó a 4000? ¿Miró en internet sin que me regañe? ¿O fue una perspicacia suya? Créame que no. Es que siempre que, y cuando estábamos en cabina y se hacían ese tipo de preguntas, entonces yo ponía o demasiado poquitos o me iba por encima de los 10.000 y eso era el despelote. Entonces, yo trato de tomar una cosa intermedia, a pegarle o no pegarlo, o a ganarle menos uno más. así de sencillo es el análisis. ¿Sí se acuerda que cuando hacen ese tipo de preguntas de esos animales en vía de extinción, yo siempre digo o demasiados poquitos o se me va la mano para arriba? No me convence su respuesta, no importa, pero le tengo que decir que me siento intranquilo. Igual un punto más, un punto menos, ¿no? Pero me parece que usted está muy investigativo, ¿no cree? El arepaso pasado fue igual, ¿no? Eso lo dejo a manos de ustedes. De usted. No, yo no sé qué piensa Nico, ¿no le parece muy atractivo? ¿Qué? Que ganó otra vez Orlando con no, cifras. No, y... ¿ganó? Sí. Pero no ganó nada. O sea, bien, Orly. Cierre el micrófono porque no vaya a ganar Bruno. Cierre. Sí. ¿No le parece que hay un... muy de vez en cuando un factor repetitivo? Es que estoy ya muy, muy pensadorcito. Es que el puntaje no da para pensar en una componenda de esas. No, sí da, ¿sabe? Inmediatamente sonó la música, yo boté el dato. Realmente para que no se diga que estoy mirando nada. Eso hay que ser rápido. Menos uno para Nicolás Samper. ¿Le gusta Orlando? En los originales. No, señor. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Listo. Por fortuna mañana se acaba el concurso. Y por fortuna, ante tanto insulto, va a quedar igualito el arepaso como fue concebido. Laura, las notas. Muchas gracias. Orlando tiene menos 31 puntos, María Juliana tiene menos 22 puntos, Laura Natalia menos 13, yo tengo menos 7 puntos y Nico 11 puntos. Nico, ¿y usted se considera ganador o hasta el último minuto? No, hasta el último minuto. De fútbol? Hasta el último minuto, todo puede cambiar. Ay, Nico, bueno, siento mucho... tanto roce. ¿Quién ganó el Twitter hoy, Nico? Bueno, sobre las excentricidades de si tuviera uno plata para hacerlas, hubo varios ganadores. Ah, perdón, la respuesta correcta eran 5,000. Ah, ok. No era menos, no era más uno, ¿viste, Laura? Era normal. Sí, no, era normal. Bueno, hubo ganadores. Varios ganadores. Gómez, que dijo un chef para que me hiciera el almuerzo todos los días y me lo dejara bien empacado en la coca de la oficina. Para mí es el mejor de la historia. Ese es violento. Es muy bueno. ¿Para qué tiene chef para que meter una coca de esas de plástico? Una coca para irse a la oficina, crack. Sebastián Ocampo, tener una isla llena de esclavos que cumplan todas mis perversiones y arsenal nuclear para que nadie me diga que estoy haciendo las cosas mal. Willy Nelson, hola Chief, yo les ofreceré una cantidad generosa de dinero a todas las chicas que han pasado por el programa para que me desfilaran las fajas que vende Claudia Bamón y que después me dejaran peinarlas sin compromiso. Muy buenos a todos, muy buenos, Nico, pero mañana concentrado. Creo que mañana tenemos por primera vez una casa en los originales para entregarle a los oyentes del Twitter. De verdad. No, hombre, qué bueno. Una casa de 170 metros en las colinas campestres. Modesta, pero bueno. ¿Le gusta? Sí. Bueno, muchachos, a las 8:00 será El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez y llegamos al final de este programa que estuvo estupendo, de verdad, Nico. ¿Echamos cháchara para despedirnos? Bueno. ¿Echamos cháchara para despedirnos? Bah. Lo mío es conversar. Orle, hay que cambiar estas inflexiones. Yo no soy periodista. Pero soy un buen conversador. Buen conversador, eso es todo. De a pie o el mismísimo presidente. Hay que cambiar una inflexión. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Nico, ¿por qué el silbido? Vuelvo y le pregunto. Pasan cosas dentales.